Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más, primer programa de esta temporada 2017-2018, temporada 12 de Voces del Misterio, aquí, a Sevilla Fútbol Club Radio, a su rojiblanca sintonía, a Voces del Misterio, porque durante los próximos 120 minutos, esta revista sonora se abre para acceder al lado más inquietante, al lado más terrorífico, al lado quizás más llamativo del misterio en estos últimos años, porque vamos a hablar de casas y edificios encantados, investigaciones que hemos realizado este verano en distintos puntos de Andalucía para traerles todas las novedades en cuanto al misterio se refiere. Una temporada que va a estar marcada precisamente por la participación de investigadores, de oyentes, de amigos del misterio que se quieran acercar a este programa, en el que estarán presentes los habituales colaboradores del programa y también las nuevas incorporaciones. Programa de hoy, programa especial, primer programa de esta temporada número 12, en la cual vamos a tener tres temas destacados. El primero de ellos, una investigación en Matalascañas, donde investigamos un lugar donde se manifiestan presuntos fenómenos paranormales y hasta donde nos desplazamos para ver qué había de cierto en ello. También vamos a tener un testimonio muy relacionado con el misterio, porque nos desplazamos a el Círculo Labradores para entrevistar, en este caso, a una persona que estuvo relacionada con el edificio y que nos cuenta unos sucesos que ocurrieron allá y que hoy, off the record, muchas personas vinculadas al edificio siguen contando que sucedían antaño y quién sabe si suceden hoy día. Finalmente, accederemos a otro curioso caso. En este caso nos desplazamos a Tarazona para investigar en la hacienda de Tarazona. Con todos estos temas comenzamos este primer programa. Primer programa que hemos querido hacer de autor, que hemos querido hacer monográfico y dedicado a las casas encantadas para el deleite, para el disfrute de todos nuestros oyentes. Temporada número 12, 2017-2018. En Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho. Así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas. ¡Alto! No se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho. Que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers. Era verdad, lo hizo desde el más allá. Y era feliz, feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. Pues al abrigo de la noche nos encontramos en la localidad onubense de Matalajaña, donde nos hemos venido a un lugar determinado en el cual vamos a proceder a hacer una investigación muy cercano del núcleo urbano. De hecho, incluso podemos escuchar de fondo quizás ese ruido precisamente ambiente de lo que es propiamente el ocio y de lo que es la diversión en un lugar que se llena de amigos, de habitantes, de turistas, precisamente cuando llega el verano. Pero en el lugar que nos encontramos, un promontorio bastante alto, había antaño un viejo mirador, y ahí es el objeto de nuestra investigación, porque precisamente Pedro Pilar Jiménez, Leo Baisón, Marisol Durán, estamos los cuatro precisamente aquí, Spirit Box, Spirit Radio, hemos realizado ya alguna que otra prueba también de fotografías y demás, pero ahora lo que estamos, Pedro, es ¿en qué lugar? Pues esto está empezando a hablar ya directamente, porque nos encontramos, como tú dices, en un mirador que ha habido puesto durante varios años y que se ha quitado porque, bueno, aquí subían, bueno, por los jóvenes que están aquí en Matalascañas veraneando, hace pues la típica botellona, y también pues una mañana descubrieron el lúgubre cadáver de una persona que parece ser que vino aquí, no sabemos bien a qué, porque la investigación sigue abierta, pero en principio las lenguas, los rumores, los cotilleos, es que nos van saliendo las paradas, pues uh-huh. Parece ser que fue un tema de droga. Sí. Y sabemos que el tema de droga, pues bueno, pues mueve posiblemente pelea, posiblemente no sabemos bien qué pasó. Porque la verdad es que la policía tampoco ha dado muchos datos más que eso, que al año siguiente pues el mirador desapareció y nos hemos venido al sitio donde había cuatro bancos, en uno de los cuales pues encontraron al cadáver de esta persona, parece ser de unos 30 y pocos años, que bueno, que tuvo el trágico final de... Tenemos de fondo, más o menos esa es la historia de este sitio, uh-huh. Un cadáver, se quitó el mirador, de hecho, el mirador sí. Ya no existe aquí en el mirador. Y lo que estamos escuchando... ¿Qué es, Pedro? Pues son las... Abajo. Segunda vez que lo repito. Sí, las voces que salen en la aplicación que se han hecho a través de varios compañeros de nuestro equipo, que es la Spirit Radio. Sí, estamos aquí escuchando. Es la Spirit Radio, que bueno, que es una... En el tiempo, necesitarás la prueba, es abajo, es una, sí, las palabras, y es como una especie de combinación entre la Ovilus que tú tienes y la Spirit Radio que hemos explicado ya varias veces en nuestros programas. Menos. Aunque vamos a ir un poco, pues bueno. Yo lo que os invito es que vayáis preguntando y que vayamos un poco también viendo la metodología. Que no nos está dando tiempo ni a preguntar, porque es que está saltando directamente, pues, tanto la de Leo como la mía. Y hacemos, con esta brisa que empieza a correr, empezamos a escuchar un poco este producto de la investigación. Yo, si os parece bien, adulto, lo segundo no se entiende, no, hay veces que no son claras, pero sí es verdad que tu Spirit Radio, Leo, lo que ha dicho es adulto, abajo, necesitarán las pruebas. Abajo en dos ocasiones. La primera que ha dicho ha sido abajo y después lo ha vuelto a repetir otra vez. Abajo. Ahora parece ser que están dando un pequeño respiro, está calibrando nuevamente. Sí, calibrando. Vamos. Si te parece, empieza tú preguntando, Leo. ¿Qué pasó aquí? Que Marisol y que Leo alternen preguntas. Uh-huh. hay que esperar siempre un poco para que el aparato más o menos vaya calibrando. La Spirit también hay que decir que ha tenido buenos resultados y que de alguna forma, sí es verdad que independientemente de las psicofonías que podamos obtener por otros métodos, el método tradicional, así como el barrido de fotos, lo que es las grabaciones de vídeos que se realizan en este lugar, que repito, está en el centro, está en un lugar próximo a la playa, en Matalascaña, pues evidentemente ahora en esta otra prueba, que quizás es más espectacular por esa verbalización de los mensajes, es lo que estamos realizando. ¿Podéis preguntar de nuevo a ver si obtenemos alguna respuesta? ¿Qué pasó aquí? Y ese ruido que se escucha de fondo es ruido blanco, que no es ni más ni menos que lo que se usa para, digamos, soporte sonoro, la portadora, que llamarían, para establecer, muy a grosso modo y muy llano explicado, esa comunicación bilateral, ¿verdad? Un lugar hoy que además también tiene dos carreteras, por eso el tráfico rodado, que quizás también se puede filtrar mar y sol. Pregunta tú también algo. ¿Sigues aquí con nosotros? Curioso, porque ha empezado la prueba con mucha fuerza, nos estábamos explicando, sí. Y ahora que queremos comunicar, sí, con la entidad que sea, porque además se han escuchado dos voces, si te has dado cuenta. Una en tu Spirit Radio y otra en la mía, y ahora sin embargo... La primera era coincidente, ¿eh? Las, sí, primeras palabras eran la misma voz, tanto en una como en la otra. Me decías que fue un tema de drogas, ¿no? Según se creía. Según, ¿no?, parece, según contaron aquí la gente, nos encontramos cerca de volar. Ah, mira. Parece que... ¿Estás recibiendo algo? ¿Sigues con nosotros? Agujero. ¿Te has caído por un agujero? Más frío. ¿Tienes frío? ¿Qué te ha pasado? Las máquinas poco a poco van calibrando. Te comentaba eso, que nos encontramos cerca. No escuchar. ¿Qué te ha pasado? A salvo me dejas. ¿Te damos paz? ¿Cómo podemos ayudarte? Abuelo. ¿Quieres que llamemos a algún familiar tuyo? ¿A tu abuelo? La combinación. Y han hablado los dos teléfonos a la vez. Creo que he entendido 46. 46, sí. Ahora son dos voces diferentes. ¿Esa es tu edad? No. Continuar. ¿Queréis que sigamos preguntando? Dejad de perseguirme. ¿Cuántos sois? Alguien. ¿Te sigue alguien? Azul. ¿Es una luz? ¿Cómo te llamas? Parece que se ha perdido un poco el hilo de la conexión. Sí. Alarmarse. Alarmarse. Esa es otra voz. Qué vocecito nueva más. Es una voz más gutural, más de violenta, que no gusta mucho. Más agresiva. Nos han dicho que nos alarmemos. Y surge esta voz, qué bueno. No. Vuelvo otra vez a voz. ¿Corremos peligro aquí? ¿Se va a vengar? ¿De quién te vas a vengar? ¿Quién te está molestando? ¿Te molestamos aquí? No lo he logrado. Quizá luego cuando escuchemos la grabación sin tanto ruido ambiente. A su tiempo, y la segunda voz no la he escuchado, no. Yo reitero, es un caso poco conocido, yo diría que nadie lo ha investigado, que lo estamos presentando aquí por primera vez prácticamente en una investigación in situ, en el que tenemos varios aparatos dispuestos. Ahora lo que estamos probando es la Spirit Radio, entre otras muchas máquinas que se están probando. Y es lo que nos está dando varias veces. Aquí viene otra vez. Por fin. ¿Ya has descansado? ¿Estás bien? ¿Está bien? Pudiera tener alguna relación. Mi niño, abuelo, 46, abajo. O sea, la edad de la persona encontrada. Tranquilidad. O que lo esté, claro, esté puestos a argumentar que estuvieran. A ver. Él está aquí. ¿Quién? ¿Quién compañero está aquí? Compañero ha dicho, él está aquí. Vamos a intentar hacer. ¿Puedes darnos una muestra de tu presencia aquí? ¿Puedes tocar a alguno de nosotros? Alejadnos. ¿Te estamos molestando? Abajo, lo he repetido. ¿Quieres que bajemos? ¿Te mataron más abajo? ¿Quieres que nos movamos de aquí y bajemos? Ahí hay un pequeño llano un poco más abajo. Yo os invito a que nos traslademos si queréis. Vamos, poco a poco. Vamos a bajar por este terreno arenoso. Que denota que desde luego nos encontramos en Matalascañas y en las dunas, y que desde luego no hacen nada sencillo el que caminemos a altas horas de la noche por un lugar así, ¿verdad? Estamos llegando a un pequeño rellano que hay un poco más abajo, igualmente agreste, igualmente cubierto de arena, de vegetación. Las máquinas siguen funcionando, arriba hemos dejado el resto de equipo y seguimos con esta sesión. Iros. Justo cuando nos hemos cambiado de sitio. ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Te molestamos aquí? Hola. ¿Quién eres? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nos puedes ver? ¿Por qué? Porque queremos saber quién eres, o queremos que nos digas algo, o que te manifiestes. Manifiéstate. Depende. Es la misma voz, ¿eh? Ahora sí, es la misma voz. Ahora sí. Y además, como salgo a comprar antes, son dos móviles distintos porque se han ido pisando. Deseado. Ya hemos bajado. Háblanos. ¿Quién eres? Funeral. ¿Qué te ha pasado? Rubio. ¿La persona que te mató era rubia? Tú eras rubio. Eras de apellido Rubio. Te conocían como el Rubio. Es la misma voz. ¿Quieres hablar con alguno de nosotros? Uno ha dicho llegado y el otro ha dicho no quiero o no dudo, algo así ha dicho. Mi confianza. Me temo. Es la misma voz, ¿eh? Mi confianza, me temo. ¿Alguien rompió tu confianza y te asesinó aquí? ¿O alguien rompió tu confianza y eso obligó a que te quitaras la vida aquí? Lo de amor, ¿no? Amor. Ruego amor. Amor e iros de aquí. ¿Te suicidaste por amor? ¿Te quitaron la vida por amor? ¿Por qué quieres que nos vayamos de aquí? Bajar. Pues ya abajo es completamente final. Vamos a subir otra vez. ¿Sí? Porque tanta insistencia en que bajemos tal vez es porque quiere que nos vayamos. Sí, puede ser. Y nos está echando. Y arriba ¿es peligroso? ¿Si subimos? Vamos a subir. ¿Es peligroso? Bueno, pues yo os invito a que subamos de nuevo, porque en muchas ocasiones, pues esos mensajes que nos alertan, que nos ponen en guardia, tal vez es una invitación civilina que nos vayamos. Y como el propósito es saber aquí qué sucedió, qué se manifiesta, nuevamente volvemos al punto original, que es donde estaba ese mirador en madera, del que nos hablaba nuestro compañero Pedro Pilar, y que es donde se encontraron el cadáver de esa persona en uno de esos bancos, ¿verdad? Nuevamente nos encontramos en esta zona elevada. Se siguen escuchando, evidentemente, los ambientes de la noche en Matalascaña, aunque estamos en un lugar relativamente tranquilo, compañeros. Muchacho. Es una voz femenina ahora, ¿eh? Sí, curioso, la voz ha vuelto a cambiar. A la que teníamos aquí arriba antes, que nos ha dicho que corríamos peligro, que estaba él aquí. ¿Cuántos sois? Sí, porque aquí parece que hay frío, nuevamente frío. Que también lo ha dicho antes. Demonio. ¿Era mala la persona que estaba aquí o que está aquí? ¿O te acompañan personas que son tan malas como demonios? Mala siempre. ¿Qué te hacían? Hacer notar a nuestros oyentes que si escuchan ruido, es decir, ruido en, de micrófono, es el viento que también sopla. Es tarde, hay que decir que es tarde. Estamos casi al filo de las 2 de la madrugada. Y que nuevamente hay... Se pisa una barra. Es que o no hablas o... Es complicado, sí. ¿Qué te han hecho? La tierra, la que tierra. Estamos pisando. ¿Hay algo enterrado aquí abajo de la tierra? Analgésico. ¿Te tomaste pastilla? Sigue el ruido blanco. Estamos tratando de contactar con lo que abrir, con lo que se dice que se manifiesta precisamente, presuntamente, en este lugar. Siempre estamos con la presunción, evidentemente. ¿Vas a pasar? Casualmente acaba de ladrar unos perros que hay enfrente. Hay una zona que hay césped y hay muchos perros. Yo le voy a pedir nuevamente que nos dé una señal de que está aquí con nosotros, de que haga algo que nos haga pensar que evidentemente nos encontramos con esa entidad que presuntamente se está manifestando con nosotros. No. Sí, para que podamos creerte. Puedes hacerlo. Queremos verte, escuchar algo. Dinos tu nombre. Yo voy a pedir tranquilidad, compañero. Sé que hay nervios, sé que es tarde. ¿Sigues ahí? Parece que hemos perdido la conexión, Marisol. Sí. Parece que ahora sí, parece que se nos ha ido. Cuando ha dicho que no, ha sido el último que nos ha pedido una manifestación, ha dicho no. ¿Se sabía, Pedro, si la persona que se encuentran aquí sin vida se suicida, la asesinan? Es que ya te digo que se sabe más bien poco porque, bueno, a ver. Parece que hay recepción. Me duele mucho. Que, pues mira. ¿Qué te duele? Antes mencionó analgésico. Abuela. Otra vez ha dicho abuela. ¿Le has hecho daño a tu abuela? Responsable. ¿Fue tu abuela responsable de tu muerte? Búsqueme. ¿Dónde? Y es la misma voz, además ahora, sí, ¿no? Sí, es la misma. Vuelven a repetirse las voces. ¿Dónde estás? ¿Estás enterrada aquí debajo de nosotros? ¿O se quedó algo tuyo aquí? ¿Y quieres recuperarlo? Libre. ¿Quieres recuperarlo para ser libre? No lo he escuchado. Yo tampoco. Afortunadamente todo esto lo estamos grabando más los aparatos que tenemos grabando. Hay que revisar. En modo de grabación. Cuatro. ¿Soy cuatro? Ha habido cuatro voces. Cuatro voces ha habido. Sí, desde luego. Vino, ¿soy cuatro? ¿Necesitas ayuda? Parece que se ha perdido. Mira ahora. llega la señuela. Yo no lo he entendido, hay veces que es realmente complicado tratar de encontrarle una similitud fonética a estas. Necesitas ayuda. ¿Necesitas ayuda? Adulto. Repetido, ¿eh? Es puta voz, ¿eh? Sí. Sígueme, parece que ha dicho. ¿A dónde? ¿Dónde? Y yo he entendido aquí antes muy fuerte. ¿Dónde tenemos que seguir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Es realmente complicado el, muchas veces, como pueden escuchar nuestros oyentes, el tratar tan siquiera de encontrar un sentido a lo que nos dicen, ¿verdad? Evidentemente todo esto hay que luego revisarlo, hay que hacer un listado de palabras, hay que cotejarlo con el caso y buscar en hemeroteca la persona que falleció aquí, si podemos recomponer un poco la historia de su muerte, que evidentemente no va a ser sencillo. ¿Qué tiempo fue, en qué año fue aquella muerte, Pedro? Pues yo creo que fue hace 2-3 años como mucho, porque es el tiempo que hace que quitaron el mirador. Relativamente cercano en el tiempo. Y como tú me comentabas antes, que a ver si vuelven a interrumpirme otra vez, que me han pasado varias veces, el caso, la verdad es que está poco, pues poco claro, porque es lo que te he comentado. Parece que no le gusta. Ultimátum. Sí, ¿Qué quieres, que nos vayamos? Parece que no quieres que cuente la historia. Sí, porque cada vez que empiezo a contar la historia me paran. Que como te he dicho eso, es más bien el típico cotilleo de lugar de playa, que cuando pasa algo de esto, pues tú sabes que es la comidilla, que las noticias vuelan, que es lo que dicen eso, que fue alguien relacionado quizá con el tema de la droga. Máquinas, le estorban las máquinas, evidentemente, que tenemos dispuesto en todo el perímetro. ¿Nos estás amenazando? Tal vez. ¿Por qué? No estamos haciendo nada. ¿Quieres ayuda? ¿O te estamos molestando aquí, con estas preguntas? ¿Quieres hablar? Estamos perdiendo la señal. Estos silencios que hacemos es secreto. Juego. Sí, prácticamente podremos decir que está jugando con nosotros. Y es la misma voz. Sí. Es la misma voz. Hay que esperar, como decía, porque evidentemente esto no es una conversación bilateral. Hay que ir esperando, hay que ir sacando identificado. ¿En el auto? Puede que en el auto del juzgado. Claro, eso es que esa la vena legal, la vena de abogado, que el auto no solamente es un coche, sino cualquier documento oficial del juzgado se suele decir eso, los autos de los autos legales. Pregunten, ¿a quién? ¿A quién quieres que preguntemos? Mejor ir jugado. Es que el caso futuro. ¿Quieres que te preguntemos? Espíritu. ¿Están aquí los espíritus tuyo o de esas personas muertas? Solo tenemos constancia de una muerte en este lugar. Primavera. ¿Se sabe la época del año en la que ocurrió? Pues la verdad es que no lo sé, yo... si me preguntara juraría que fuera, que fue verano, pero puede ser que fuera antes de, o sea, que fuera en la principio, de las fechas veraniegas. Claro, el principio de la época estival de mayo, junio, que todavía, bueno, hay gente aquí, pero que no es verano propiamente dicho. Yo voy a invitar. ¿Planear? ¿Ha dicho? Sí, planear. ¿Estaba planeada tu muerte? Parece que perdemos la señal de nuevo. Ahora sí. Yo os voy a invitar a que vayamos desconectando, compañero. Vamos a hacer como de siempre, ¿no? Que vamos a despedirnos. Muchas gracias por habernos respondido. Dejadlo. Ya nos vamos. Pues ya nos vamos. Eso muchas vamos gracias. A hacer. Gracias. Yo os voy a pedir ahora, a modo de despedida, una especie de resumen de impresiones personales que tengáis sobre este lugar, sobre lo que hemos ido escuchando. Comenzamos por ti, Leo. ¿Qué te parece? Inquietante. Por todas las voces que han aparecido. Inquietante cuando menos. Fíjate que seguimos con los acordes de la música veraniega de fondo, evidentemente. Ya hemos explicado un poco dónde estamos, es también normal. Inquietante para Leo. Marisol, ¿para ti? Misterioso. Creo que aquí hay mucha historia y no quiere que se sepa. Pedro. Hombre, para mí la verdad es que es un curiosidad porque también pues no deja de estar cerca del piso de unos familiares, con lo cual, pues bueno, el tener el misterio tan cerca, pues algo que te resulta siempre grato, y el seguir con una investigación que, bueno, que a ver qué a dónde nos lleva, qué resultado tenemos al final. Pues es el resultado de esta noche de palabras, de investigación y de misterio que estamos viviendo en Matalascaña. Vamos a seguir investigando, y indudablemente serán estos micrófonos los que recojan el producto de esta investigación. Compañeros, seguimos investigando, y a nuestros oyentes emplazarlo a una nueva cita donde iremos descubriendo un poco las pistas, las claves de este caso en la localidad onubense, costera, veraniega de Matalascañas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y nuestro siguiente protagonista en el misterio se trata de una testigo. Una testigo que tuvo la oportunidad de vivir en primera persona incidentes en el edificio donde hoy se enclava el Círculo Labradores en calle Sierpes. Testigo directo, testigo de confianza, que nos quiso dejar sus experiencias y que, como verán, su credibilidad está fuera de toda duda. Interesante entrevista, interesante conversación la que tuvimos con ella, y con sorpresas en cuanto a vivencias, experiencias, testimonios y fenómenos paranormales. Quizá dentro del centro de Sevilla, uno de los inmuebles que con más cariño recuerdo dentro del misterio de mi sevillano sea el del Círculo Labradores, porque para mi familia tiene una larga tradición, y de hecho esta noche se encuentra conmigo Rosario Jiménez, que es mi madre, que ha vivido durante muchos años allí, y también me acompaña nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, Charí. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Vamos a hablar de cierta fenomenología que yo desde chico he conocido, porque, como digo, mi madre ha vivido allí durante muchos años, Y antes que entrar en eso, ¿qué nos puedes contar tú de la historia de este edificio que se encuentra en la céntrica calle sevillana de Sierpes? Pues fíjate que el edificio del Círculo Labradores, que era un antiguo edificio dedicado a tareas religiosas, y que dentro de ellas pues hay una placa que nos recuerda precisamente estas funciones, una placa que da justamente a calle Sierpes. Y mi historia con Círculo Labradores comienza precisamente cuando una persona que en este caso me acompañaba dentro de un recorrido misterioso por la ciudad, pues me indica que en el edificio había un fantasma que era conocido y que era de una persona que había muerto precisamente allí. Y bueno, mi sorpresa fue que hablando con esta persona, una persona que estuvo vinculada a tareas de limpieza en el interior, pues me indicó que incluso existía una psicofonía de esa misma persona o la persona que muere allí. Yo le inquiero que me la envíe, y efectivamente me la envía por correo electrónico. Tengo la oportunidad de analizar lo que es la psicofonía en sí, y lo sorprendente es que realmente estaba dentro de unos valores que no pertenecían a la voz humana, por tanto era una psicofonía. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que se escucha es una exhalación, un último suspiro, el expirar de esa persona, que es bastante impactante. Y luego, también por personal vinculado al centro, pues ya me hacen partícipe de una aparición que hay en la zona, digamos, lateral, trasera lateral del edificio, donde se ve a una dama que se aparece por la parte justamente que da al entresuelo, donde hay una serie de oficinas subiendo unas escaleras también laterales, y ahí lo que nos vamos a encontrar es precisamente esta aparición. Pero fíjate que hay más, porque igualmente durante el transcurso de una investigación o semi-investigación que hacemos allí, pues accedemos a una sala, un pasillo con retratos a ambos lados de ese pasillo, y ahí es donde detectamos pues que luces que se encendían, que se apagaban. Lo tuvimos la oportunidad, fíjate, de vivirlo en persona, pero conmigo venía también una compañera de Canal Sur Televisión, Fina Ruiz, vinculada a tareas de servicios informativos dentro de los informativos de la casa, y allí también hablando con personal dedicado en este caso al local de restauración, al bar que tiene este centro, pues nos hablan de arriba ruidos de arrastrar muebles, de romper platos, y sin embargo luego todo está en orden. Aparte de la simbología que tiene el edificio, que habría mucho que hablar, que es otro capítulo, de la simbología que podemos encontrar en aquel patio que antaño fuera un claustro. Por tanto, uno de los edificios señeros de Sevilla, sabes que tanto Círculo Mercantil como Círculo Labradores son dos edificios donde hemos detectado testimonios de ese tipo de fenomenología, que ahora, bueno, pues precisamente Chari nos va a hablar de ello y de lo que ella recuerda dentro del edificio. Porque lo que son las causalidades, como decimos siempre, no te voy a decir cuál es tu vinculación, mamá, con el edificio, porque he dicho antes que sería un spoiler. ¿Cuántos años has vivido tú en Círculo Labradores? Pues yo prácticamente nací, y al poco tiempo de nacer ya me fui a vivir con mis abuelos, que tenían vivienda allí, porque mi abuelo era el conserje del círculo. Entonces, pues prácticamente hasta que me casé, 21 años. Y tu abuelo, que era mi padre, era también, o sea, que tu padre, que era mi abuelo, era un camarero de allí, con lo cual también tuvo acceso a las dependencias del círculo de las que nos hablamos. Y de hecho yo también, porque yo trabajaba allí durante mi tiempo, entré con 14 años y fui telefonista hasta que me casé. Y hablando de estos casos, de esta fenomenología que nos ha contado José Manuel, lo que es la vida, ¿qué nos puedes contar tú de esa grabación de una persona que expira, o que graban cómo muere dentro del Círculo de Labradores? La verdad que casualmente, cuando me ha comentado José Manuel que él tiene una grabación, digo, hombre, me ha sorprendido un poco, porque yo esa grabación hace muchísimo tiempo que la escuché, grabado por compañeros míos, porque un día hablando de eso, era hermano de mi abuelo, que también era consejero de allí. Entonces, hablando con él, Me dijo un día, aquí ha muerto en la salita, en una sala que hay, que tiene unos sillones rojos, y entonces en esta salita murió mi tío Paco. Y me dijeron mis compañeros, tu tío Paco murió ahí. Digo, sí, que murió ahí. Digo, además, de hecho, murió ahí porque vinieron la ambulancia y cuando ya llegó estaba muerto. Y me había dicho, mi abuelo me dijo, yo era muy pequeña, recuerdo que era pequeña, pero sé que murió allí. Entonces ellos pues, pusieron un día grabando la grabadora y se fueron a por allí a pasar el tiempo. Y cuando volvieron, ellos lo menos que se podía, vamos, pensar, es que el tiempo que había estado grabando, cuando lo dieron para atrás a la cinta, salió el último aliento de mi tío. Entonces, claro, sorprendió un poco. Porque entonces estamos hablando de eso, que la grabación que ha escuchado José Manuel, unos cuantos años después, tu propio tío muriendo en ese sillón. En ese sillón rojo. Donde se, que también es curioso. Y luego, curioso. Claro, al vivir tú desde pequeña, ¿qué nos puedes contar de esa dama que decía José Manuel que se paseaba por los pasillos? Bueno, porque ese pasillo, ¿qué curiosidad tenía ese pasillo que te ha descrito José Manuel? Hombre, ese pasillo yo he vivido allí desde pequeña, la verdad, y el pasillo que ha dicho José Manuel era en el primer tramo, y yo vivía en el último, que estaba con la azotea, colindante con la azotea. Mi casa daba las ventanas a la azotea, era una montera de cristal que se asomaba y veía el patio del círculo. Pero al decir José Manuel que había ruidos de plato y eso, nosotros nos asomábamos, yo era muy pequeña, y me asomaba a ese patio y había una habitación que tenía el suelo de cristal. Y entonces en ese suelo de cristal yo le decía a mi madre que yo vi que por ahí andaba gente. Madre, claro, las cosas de los niños que ven donde no hay. Pero yo, vamos, decía que no, que veía cosas. Y claro, a mí me lo quitaban de la cabeza, pues ya te digo que era muy pequeña. Yo no podía poner en pie, pero aún incluso ya después de mayor, yo me acuerdo de que por la ventana decía yo a mi madre que veía pasar una muchacha y me decían, ay, las cosas de la imaginación de esta niña. Según me cuento también, esa muchacha incluso en una ocasión se paró a hablar contigo. ¿Habla? Y la muchacha que estaba escribiendo, o sea, ¿no? Tú me describes que es como una limpiadora. Pero, de época. De época, o sea, exactamente. Con el vestido largo, con un volante abajo, pero claro, yo lo veía y mi madre me decía que no, pero tampoco puedo. No llego yo a pensar cómo era, de verdad. Yo sé que era, que además de hecho me regalaron una muñeca vestida así y yo decía, pues igual que la niña que se pasea. Y decía mi madre, mírala, ya la saca aparecido. Y es verdad que eso sí lo recuerdo, pero claro, ahora que tengo ya una edad, pues puede ser que fuera verdad y que a mí las cosas que me decía mi madre y me decían que no era mentira, que yo las veía. Pero ¿Tú recuerdas algún, aunque hace muchos años ya viviendo, ¿tú recuerdas alguna conversación que más tuvieras con esa niña? No. ¿O con esa mujer? Me miraba, nada más. Yo recuerdo de que me miraba y yo la veía pasar. Y además, recuerdo que también muchas veces paseaba por un pollete que había allí harto, que nosotros jugábamos, y por aquel pollete, yo desde lejos le decía a mi madre, mírala, ahí está, anda ya, ¿eso qué será que estará tendiendo fulanito o menganito? Pero eso sí lo recuerdo, vamos, como si lo estuviera viendo. Tú lo achacas además, luego me has contado a mí, que el Círculo de Labradores antiguamente estaba unido con el Palacio Central. No, eran, enfrente. Bueno, pero enfrente. Sí que eran dos edificios que estaban unidos de alguna forma, porque en Palacio Central sí que te contaron a ti que hubo la muerte de una de los dueños, por lo visto, me dijeron que una de las hijas había muerto. Yo tampoco llegué a enterarme, ya después de mayor sí sé que murió muy joven, y los padres, el padre quedó mal y la madre pensando, pero era de una enfermedad me parece la niña, y yo decía que la veía en la azotea. Yo no sé si la veía o verdaderamente era porque, pero yo recuerdo que me he enterado ya de mayor que sí, que esa niña, yo he visto fotos después de los dueños del Palacio Central, y yo veía a esa niña en la azotea, pero desde la azotea, porque Esto estaba, el Círculo del Labrador estaba justo enfrente del Palacio Central, que se llama la calle Pedro Caravacas. Entonces, por las azoteas, claro, las azoteas sí que estaban a misma altura de estos, que lo podías ver, pero claro, ya tampoco sé si era verdad o como me decían, anda ya, que eso es que la habrá soñado. Ya después llega cierto momento que no sabes si la ha soñado o no la ha soñado. Eso también es verdad. Y eso que te comentaba, José Manuel, de que hay un pasillo que tú nos comentabas antes, que es donde están los cuadros o las fotografías de los diversos presidentes. Bueno, fotografías cuando empezaron a ser presidentes, antes era en pintura, que dice que allí también se escucha ruidos de platos caerse, que las luces se apagan y se encienden. Sí, sí. Bueno, ya sería eso. Posteriormente a yo venirme, tengo en cuenta que ya hace mucho tiempo que yo me vine de vivir allí. Después he vuelto, porque hacía mucho tiempo, y he vuelto, y mi casa la han hecho vestuarios. He estado por allí entrando y claro, yo se comunica, además han abierto una puerta justo enfrente donde estaban los vestidores, han abierto una puerta que es donde yo decía que veía pasar gente y me decían, anda ya, eso es una vitrina que hay con una estatua, que está, la estatua no anda, le decía yo a mi madre, las estatuas no andan, y mis hermanos también, que yo me acuerdo de eso. Mi hermano Josema, que en gloria está el pobre, y me decía lo mismo, claro, a nosotros nos daba miedo. Porque allí había como una cabeza de romano en una estatua, en una cristalera que daba a la azotea. Pero claro, nosotros lo que decíamos, que andando no era, no era normal. No era normal. Pues han abierto una puerta, que es la que yo creo que tú me estás hablando. Uh-huh. Han abierto una puerta que se comunica, que eso da justo enfrente de donde yo vivía. Y se da justo enfrente y tiene acceso al entrar por allí. Sí, porque claro, eso la han... Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque... Claro, hecho, yo recuerdo que yo trabajaba abajo. A la planta de arriba se accede por una escalera tal y como entras a la izquierda, subes hacia arriba, claro. Que fue por donde tuvimos aquella experiencia los compañeros de Canal Sur y yo, en este caso, que la verdad es que nos dejó muy sorprendidos. Claro, esa daba al salón principal, que es donde se celebraban las bodas y todo. Entonces en aquella época, cuando yo era pequeña, allí las bodas de la gente de, digamos, que el estaban gran, bien de Francia, Bolengo, Sevilla, ¿no? Exactamente, pues lo celebraban allí y con orquesta y todo. Después, muchos años después, también se montó un bingo allí. Y claro, se daban conferencias importantes, por supuesto. Y ya cuando eran grandes fiestas como las de fin de año y eso, era en el patio central, que desde nosotros, desde arriba, desde la azotea, por decirte cómo, sí. Nosotros veíamos cómo bailaban abajo la gente vestida de gala, con, claro. Con los trajes de exactamente. Entonces, tu tío Paco... Paco. Fue la persona que fallece precisamente en aquel famoso sillón... Aquel, allí. Del que... Bueno, Francisco... se llama Francisco Parrado Mendoza. Es curioso porque mi abuelo era su hermano, claro. Fíjate que empleados de allí, personal de limpieza, de informática, bueno, las personas que están en el bar han tenido experiencias con aquello. Es más, saben incluso el día que fallece, sí, que creo que fue un día de diciembre, antes, y ellos los días así de diciembre colocan allí una grabadora para ver si vuelven a grabar. Yo recuerdo que fue, no te quiero decir, pero yo creo que fue cerca de la lotería. Sí. Del sorteo de la lotería. Sí, sí. Porque yo era muy chica y yo recuerdo eso, y fue cerca del sorteo de la lotería. Fue cerca de las fiestas, porque de hecho la persona que conmigo habla y que, bueno, se dispone y me envía la psicofonía que vamos a emitir también, yo recuerdo que ella no lo ubicaba bien. Si fue el mismo día 31 de diciembre, me llegó a decir que lo confundía ella con la tragedia del Bazar España, o si fue en los días previos a las fiestas que solemos tener en Navidad. El 31 de diciembre no fue, seguro, vamos, te lo puedo decir segurísimo. Uh-huh. Porque el 31 de diciembre desmontaban todo el patio para hacer las fiestas de fin de año allí. Uh-huh. Y el patio estaba montado. Sí, yo recuerdo eso, estaba montado con sus mesas de dominó, sus mesas de ajedrez, y aquello no estaba desmontado. Y aquello lo recuerdo. ¿Y qué sensaciones te deja cuando te ponen aquella grabación y escuchas aquel ahí. Si no recuerdo mal por lo que os hemos contado, uno de los que estaba en el ajo, por así decirlo, de esa grabación fue tu hermano Josema, ¿no? Josema. Claro, porque como nosotros vivíamos allí, pues todas estas cosas, cuando las hacían, estábamos al... Aparte que yo trabajaba allí. Ya te digo que yo en aquel entonces, cuando me dijeron lo de la grabación que existía, pues fíjate, mi hermano Josema se bajaba muchas veces cuando no estaba él. A lo mejor faltaba él, el que era el guarda de noche, y se quedaban otros que le llamaban los botones, que y se quedaban dos, porque como era muy grande le daban miedo, pues se quedaban dos, y ya mi hermano se incorporaba también, y nosotros pues ya la hacíamos aquello una tertulia. Pero claro, a mí cuando me enseñaron la grabación, la verdad es que, hombre, al principio te quedas un poco, te da un poco de sorprende, te quedas sorprendido, pero además de hecho, yo recuerdo de que su hijo, porque el hijo vive todavía, el hijo de Paco, que es el que te bautizó, tu primo, Paquirri, el que es cura. Ah, pues yo no sabía yo. De Portaceli. Que resulta que lo tenía el profesor. Claro. Ese es el que es jesuita, y además nos ha casado a todo el mundo y nos ha bautizado a todo el mundo, ¿sabes? Que todavía vive su hija. Y una cosa yo te iba a preguntar, luego tú, como has dicho varias veces, tú trabajaste allí de telefonista, y es normal que entre los compañeros y que se cuenten cosas que no se suelen contar a los socios o a las personas que pululaban por allí. ¿Qué contaban tus compañeros a ti, además que era una persona que conocían desde chica, de cosas que pasaban ahí en el edificio? Como ha dicho José Manuel, pues son varios los que han tenido experiencia allí dentro del inmueble. Yo es que lo que pasa es que ya hace mucho tiempo que no voy. Yo creo que hay compañeros míos todavía que pero están trabajando cuando allí. Cuando tú estás trabajando, cuando estabas además en la telefonía, estabas en lo que era el epicentro de la centralita. Yo estaba en la centralita. O sea, tú eras la que unía un poco todos los teléfonos allí del edificio. Un poco y mucho, porque era la que unía, porque era la que estaba en la centralita. Con lo cual eso contigo hablaba a todo el mundo. Hombre, claro, el que descolgara el teléfono, pues entonces tú no tenías tú para hablar con, tenías acceso a otro teléfono, tenía que pasar primero por la centralita mía. ¿Y qué te contaban de lo que pasaba dentro del edificio, las limpiadoras, los botones? Algunas veces que sonaban los teléfonos y no había nadie, y no había nadie trabajando, pero bueno, cosas así, pero la verdad es que, o que había visto y le daba miedo que había visto a alguien, que no pensaban que podía haber entrado, pero ya te digo que yo ya después dejé ese tema, porque en verdad ya estaba trabajando allí y ya vivía, y después me casé y no. Pues mamá, muchas gracias por este testimonio y por estos recuerdos y por esta vivencia que tuviste allí dentro de ese edificio del Círculo de Labradores. Muchas. José Manuel, si tú quieres decir algo para terminar. Nuevamente agradecido, porque fíjate que hay muchas veces que este tipo de historias, por la falta de testigos que existen, se enmarcan dentro de leyendas urbanas o incluso muchas veces se tilan de propias leyendas que se cuentan casi en todos los edificios sevillanos, ¿verdad? Que siempre dicen, hay que ver los que os dedicáis al misterio, la inventiva que tenéis. Pero claro, cuando se tienen a personas que no solo lo han vivido, sino que para colmo es que son familia de la persona que se dice que se manifiesta allí, pues bueno, tenemos todos los elementos de juicio como para poder hablar y catalogar un caso de este tipo, con lo cual esa famosa leyenda urbana del fantasma, en este caso del Círculo Labradores en calle Sierpe, pues cobra mayor trascendencia y ya no es una leyenda, ya es una realidad. Pues nada, ya te digo, con estas realidades que poco a poco van surgiendo y que van desmitificando un poco el tema del misterio, pues nos despedimos dándote nuevamente las gracias a ti, José Manuel, por esta entrevista conjunta que hemos hecho. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y partimos ahora para realizar una investigación en un cortijo encantado, en el cortijo encantado de Tarazona, donde nos desplazamos con unos amigos del mundo de la investigación para realizar unas comprobaciones, para realizar una investigación y ver lo que de real o no podía tener este punto, este enclave del misterio, este enclave mágico en la provincia de Sevilla. Y bueno, José Manuel, cuéntanos, ¿por qué ir a esta hacienda, como decimos, tan poco conocida dentro del mundo del misterio sevillano? Bueno, pues básicamente porque sabes que Sevilla tiene una serie de lugares, una serie de puntos donde ese misterio se manifiesta y donde habitualmente donde nos vamos a encontrar es lugares, cortijos, habitualmente abandonados. Sabes que no es el estilo de este equipo de investigación meterse en ninguna escombrera, por lo menos en los últimos tiempos. Porque como se nos dice, tampoco en todo el sitio donde yo escombro hay fantasmas. Exactamente. Aunque en este caso vamos a ver si que es verdad que nos encontramos con varias sorpresas. En este caso, fíjate que teníamos ganas de ir a este lugar en concreto porque, bueno, por motivos familiares, pues tenemos a una persona que vive en el entorno de Tarazona, cerca, además de este lugar, de este cortijo, de esta hacienda San José, San Ambrosio, de Fernando Álvarez de Toledo, como lo queramos llamar, en el que ya estando en aquel lugar, bueno, pues tuvimos la ocasión de vivir una serie de hechos, de fenómenos que si quieres luego te relatamos y que dada la proximidad que hay precisamente con este lugar, pues podían establecerse ciertos paralelismos y dentro de esos paralelismos pues entraba el poder acceder allí una noche y en cierta forma investigar un poco si había algo de paranormal, si ocurría algo que pudiéramos encasillar dentro de lo inexplicable o si por el contrario pues en aquel lugar no ocurría nada. Por tanto, bueno, se dio el caldo de cultivo idóneo como para poder acceder allí, un lugar de libre acceso, no exento evidentemente de estar ciertamente accidentado porque son muchos los obstáculos en forma de ladrillos y en forma de viejas paredes caídas y viejos techos caídos los que se lo ponen difícil a todo aquel que se adentra en su interior, pero que de alguna forma es muy llamativo, llamaba la atención y bueno, se eligió ese lugar donde he de puntualizar que se han estado ya otros compañeros, que han estado el grupo GPS, tanto con Lorenzo como con Carmen Bravo, que han estado los compañeros también del grupo AIPUS. Es decir, allí, hasta allí se han desplazado Javier Lobato, que también ha tenido la ocasión de ir allí. Pero que bueno, que nosotros en este caso tenemos esa relación establecida, esos hechos comprobados y por tanto, bueno, pues ahora es cuando se ha puesto a tiro para realizar esa investigación. Vamos a empezar, como siempre, José Manuel, por el principio de estos lugares, porque siempre son lugares emblemáticos que están cargados de energía y de historia. Y por tanto, ¿cuál es un poco la historia, en resumen, de esta edificación que tiene cuántos años? Pues nos tenemos que ir. Fíjate que como edificación, sí es verdad que su historia se remonta a mediados del siglo XIX. Pero no obstante, si uno bucea un poco en los archivos parroquiales y en los archivos, en este caso, de la Archidiócesis de Sevilla, lo que se va a encontrar es que aquella hacienda, antes de las desamortizaciones de Mendizábal, ya pertenecía a la curia, ya pertenecía a la iglesia. Uh-huh. En concreto, se establece una relación directa con lo que es la Compañía de Jesús en Sevilla, que está operativo aquel lugar entre el siglo XVII-XVIII, precisamente con un fin religioso, posiblemente antes fuera como parte de una hacienda dedicada a cultivos, que es a lo que ha venido estando dedicada precisamente bajo ese gobierno de los jesuitas, eso de gobierno nunca mejor dicho, por el poder que ostentaba la orden. Pero sí es verdad que cuando más clara tenemos la historia, puesto que hasta ese mediado del siglo XIX es un poco y se sumerge dentro de las brumas de no saber bien o de no tener demasiada constancia de a quién pertenecía, si es verdad que hasta esa media del siglo XIX nos encontramos que era la Compañía de Jesús la que lo tenía con las desamortizaciones de Mendizábal, sabes que se expropian todos los bienes de la iglesia, pasa a ser propiedad de una de las casas nobiliarias con más resonancias de Andalucía, como la Casa de Alba, en concreto lo que es Fernando Álvarez de Toledo se convierte en uno de sus propietarios. Posteriormente, pues evidentemente, la casa sigue dedicándose a esas tareas agropecuarias y, bueno, llega un momento en el que, llegada la primera mitad del siglo XX, entra en decadencia la hermosura, la majestuosidad de aquella hacienda, decae y al final se acaba suspendiendo toda actividad en ella hasta quedar en el estado en el que hoy nos lo podemos encontrar, sobre todo en estas últimas cuatro décadas, en estos últimos 40 años, que es cuando sabes que hay una serie de cortijales en Sevilla que quedan abandonados y quedan en peor estado. Muchos de ellos se las han bautizado, la Hacienda de los Lamentos, el Cortijo del Ahorcado, la Hacienda de los Milagros, que es el Cortijo de Nabulque, al que iremos también en próxima fecha, o esta, que como hemos visto tiene diferentes nombres, pero que perteneció a una misma entorno, a una misma familia o a una misma orden. Y ahora vamos a lo que a nosotros nos gusta, que es la historia no contada, la historia oculta de este lugar y el por qué un sábado noche decidimos pues irnos a este emplazamiento a investigar, a ver si realmente suceden las cosas que los lugareños de allí de Tarazona dicen que suceden allí dentro. Sí, porque fíjate, yo si quieres te voy a retomar la historia por el principio, porque estando en un chalet que tiene un familiar allí en Tarazona, en un determinado punto, pues nos comenta que están viviendo hechos extraños en lo que es una zona que podríamos denominar de dormitorio, ¿verdad? En concreto, bueno, pues lo que yo interpreto inicialmente como parálisis del sueño, puesto que estas personas lo que decían era sentir como alguien entraba en la habitación, como los veía merodear o pulular por allí por el cuarto. Y hay un momento en el que, bueno, incluso llegan a ver a extraños personajes que de alguna forma están en esa misma estancia o incluso como se acuestan, como se meten en la cama. Yo, como te comento, lo interpreto como una parálisis del sueño. Sabes que es habitual tener ese tipo de sensaciones cuando se tiene una de estas anomalías en los que, bueno, el 60% de la población mundial, hay que decir, que padece de ello o lo ha padecido alguna vez en su vida, que es muy traumático, puesto que la persona no se puede mover, pero cree estar o ser consciente de lo que está ocurriendo. La persona no puede gritar, es una sensación de angustia bastante fuerte, y sin embargo, donde cree que hay un despertar, donde se cree que está despierto, realmente lo que se mantiene es dentro de un sueño. Tenemos la oportunidad hasta allí de hacer una investigación, evidentemente hacer un lugar privado y estando, digamos, bajo una autorización familiar, pues hacemos una pequeña investigación, fotografías, sesiones psicofónicas, sesiones de Spirit Box, y es en las sesiones de Spirit Box donde, bueno, nos dan resultados más... Bueno, yo te diría que más sorprendente, porque la máquina funciona y empieza a lanzar mensajes que yo relaciono pues tal vez con hermanos religiosos que pudieran haber habitado en aquel lugar. Cuando te pones un poco a documentarte sobre la zona en cuestión, pues descubre que lo más cercano que estuvo habitado o bajo la protección o explotación o el poder de una orden religiosa es precisamente aquel lugar de la hacienda de Tarazona, que perteneció, como hemos comentado, a los jesuitas y posteriormente a la Casa de Alba, que también hizo alguna que otra concesión a religiosos de su época. Con lo cual, bueno, pues se establecía un cierto paralelismo y a partir de ahí empiezas a tirar un poco de esa historia que nos cuenta, fíjate, por ejemplo, como dato curioso, pues cómo allí lo que se ha podido ver es un ensotanado. Ensotanado es un término muy usual, muy familiar, que sabes que se usa en Extremadura, con estos seres que se suelen aparecer en un lugar tan maldito, maldito entre comillas, como son las urdes, y allí es donde nos vamos a encontrar a seres altos, corpulentos, que parecen vestidos con sotana, con hábitos religiosos, que cruzan por las carreteras cual chica de la curva, pero evidentemente bajo una moderna manifestación o aparición, como lo que queramos llamar, dentro de ese fenómeno que es la fantasmogénesis. Y a partir de ese momento, pues eso mismo se ve allí en el interior, una sombra también que pulula, una sombra que se mueve por el antiguo patio, que sin duda sirvió un poco de repartir la actividad agropecuaria que tenía aquello, y también pues incluso un señor tocado con una especie de sombrero que parece pasearse por aquel lugar. Bueno, pues teniendo esos antecedentes es suficiente como para poder, en cierta forma, acceder a lo que ha ocurrido dentro. Hay otras historias también en las cuales se comentan que se han podido escuchar cantos, rezos en una determinada zona, que es la que actualmente hoy tenemos techada entre comillas, porque sabe que aquello no está precisamente, hay síntomas de haber padecido un incendio, techumbre de madera, suelos de madera, está bastante en estado de ruina, pero allí también se pudo realizar una serie de actividades, de rituales religiosas dentro de lo que es la religión católica, y a partir de ese momento, bueno, pues los amantes del misterio, sobre todo de este tipo de lugares, lugares abiertos, lugares accesibles, donde se dice que se manifiesta lo imposible, pues han tenido la oportunidad de ir y también hacer sus propias investigaciones. Sí que es cierto que me sorprendió mucho cuando llegamos allí, como tú nos dices, el acceso al interior de la hacienda o del antiguo monasterio está bastante mal, pero que sí que es verdad que, bueno, hay una lápida además, o parecido a una lápida en la entrada, como si fuera como una advertencia a los que vamos a entrar. Sí, bueno, hay que decir que todo lo que recibe el nombre de lápida no tiene que estar relacionado con muertos, evidentemente. Una lápida puede ser también una piedra grabada con una indicación de un antiguo propietario, una antigua fecha de fundación, una antigua fecha de construcción, con nombre de constructores y demás. Bueno, pero sí es verdad que tal y como se entra por una puerta auxiliar que tenemos justamente a la izquierda de la arcada principal de esa hacienda, lo que nos vamos a encontrar justamente entre medio de dos grandes ventanales que dan a un patio trasero es una lápida en el suelo de un grosor bastante importante, aproximadamente unos 20 centímetros de grueso por casi 40 de largo por unos 25 de ancho, que grabado en piedra ya amarillenta, raída por el tiempo, pues lo que nos vamos a encontrar es una inscripción que sinceramente está ya bastante desgastada y que le da la bienvenida a todo el que entra por aquel lugar tan inaccesible, como tú decías, porque las paredes realizadas en esos ladrillos de antaño, gruesos, paredes que se nota todavía que habían estado encaladas, ¿verdad? Pues están derruidas y uno cuando entra allí, pues quizás entra a ese lugar que va a ser objeto de investigación, que tiene muchísimas partes por investigar. Tiene en torno a ese patio central, están lo que eran los antiguos almacenes, el antiguo silo, que está perfectamente definido por una serie de puertas. Tenemos otro lugar que son una especie de cobertizos de caballeriza que también son accesibles, otro lugar que es claramente un lugar de almacenaje, la nave, la galería, en este caso principal, que tildamos justamente la que está a la izquierda de esa arcada, que es sin duda alguna la que sirvió de zona habitable, zona de bodega, zonas de, bueno, en este caso también de capillas, zona de habitaciones, de dormitorios, un segundo patio trasero que está ya bastante abandonado, pero que también tuvo esa misma actividad, y de esa forma pues se crea este importante espacio dentro de este lugar, que es el más llamativo y es el que iba a ser objeto de esta investigación. Y te decía eso, que a mí lo que me sorprendió mucho es el buen estado, en principio, dentro de que es una edificación de 150 años y prácticamente derruida, en el que se encontraba el patio interior, uh-huh. en el que se veía todavía incluso el asfaltado del suelo al estilo adoquinado antiguo de muchas edificaciones de Sevilla. Sí, efectivamente. Sabes que antiguamente, bueno, cuando se tenía una actividad, en este caso, dedicada a la agricultura, pues todos estos lugares donde se recogía el cereal, básicamente eran campos de cereal, además de secano, hablamos de trigo, de cebada, hablamos de todo esto, y allí se iban amontonando aquellos fardos que eran llevados pues a los diferentes lugares donde tenía su lugar de venta, ¿no? Por lo cual es muy normal ver que en este tipo de construcción, acuérdate, como en la hacienda Benabul, que también hay un patio al estilo, uh-huh. un patio grande donde se abren los antiguos silos, las antiguas caballerizas y simplemente una pequeña vivienda, no tan pequeña, uh-huh. Eran viviendas grandes, pero comparado con la extensión de terreno que ocupa, pues evidentemente pequeña, donde podemos encontrar la casa. Básicamente, la morfología de todos estos cortijales, si nos vamos a Córdoba, sí. a la zona de Cortijales Marditos, que sabes que se uh-huh. extiende por toda la zona de Palma del Río, pues nos vamos a encontrar la misma fisonomía, es decir, era la arquitectura típica costumbrista que tenían los cortijos del sur, sí. y que eran tan apreciables. Incluso hoy día, pues todavía podemos ver muchos de ellos que mantienen y están habitables, están evidentemente en mejor estado, mantienen todo este tipo de arquitectura. Yo sé que eché en falta en este fue, que seguro que está, pero estará derruido, estará en malas condiciones y por eso no lo vimos, o un aljibe o un pozo, porque está claro que este tipo de construcciones siempre tenían acceso a agua. Todos tenían acceso a agua y en este caso lo encontramos detrás, lo encontramos en la zona trasera y un segundo pozo que en este caso está ya cegado. Está ya lleno de rastrojos, de matorrales, que te puedo garantizar que caminar sobre ellos es una auténtica odisea. Y lo encontramos precisamente en una zona de patio uh-huh. que ya está inaccesible. Unos pozos que siempre dan en este lugar historias comunes de niños que se ahogan en él. Niños a los No hay hacienda sin piscina con niños ahogados. Exactamente, los podemos encontrar también entre Brenes y Tocines, sí. que también encontramos con otro famoso cortijal, sí. donde bueno tiene su particular historia de fantasmas relacionada con un aljibe, con una especie de alberca, donde un niño habría muerto y donde se estaría manifestando en la actualidad. Quizás en este último que tú me dices, si es el mismo que pienso yo, que también he tenido la suerte de acudir, lo más interesante sea la casetilla de atrás, donde había una especie de cárcel que se metía a presos de la guerra civil, incluso fusilados, y se escuchan, como hemos, claro. Hemos podido escuchar gritos y disparos incluso estando allí, haciendo una investigación. Fíjate que esto está contra la costumbre de los fusilamientos en la guerra civil española, que el lugar habitual donde se realizaban eran en las tapias de los cementerios. Sí, por aquello de ser más fácil que encontrarlo. Por una cuestión de comodidad, uh-huh. básicamente. En Sevilla capital ocurría lo mismo. Tapia del cementerio, tapia que era utilizada como muro de fusilamiento de la época. En el de Santipón también pudimos ir cuando claro. estuvimos en Itálica. ¿Sabes que hay una casa aquí en Sevilla, famosa, que es la casa del cónsul? Sí. En este caso era un señor alemán, el cual pues tenía una casa importante en la zona del Aljarafe uh-huh. y que sin embargo a él, que no por ser alemán era simpatizante del régimen del Tercer Reich, del régimen de Franco, pues es llevado precisamente a la tapia del cementerio para acabar allí sus días. Pero estamos hablando de la famosa casa del alemán, que la gente lo confunde con otra que realmente no es. Exactamente, nos encontramos con la casa del alemán en el Aljarafe, que se le ha pasado a denominar como la casa del cónsul para no confundir con la típica casa del alemán que encontramos en Helves, bueno, uh-huh. lo que es Simón Verde. Sí. Justamente casi a las faldas de esa otra casa encantada que es la casa de la loca. ¿Cuántas casas encantadas tenemos en Sevilla? Sí, la verdad es que en Sevilla somos proclives a casas encantadas, haciendas encantadas. Y a ponerle nuevos nombres. Pero ¿no? claro, también es verdad que es una ciudad, con lo que tú dices muchas veces, con casi 4.000, 5.000 siglos de historia. No, tiene 3.000 años de historia, por eso es trimilenaria, uh-huh. ¿verdad? Y Sevilla, bueno, Sevilla es una ciudad que tiene una importante historia, nos tendremos que ir al año 1400-1100 antes de Cristo para ya tener constancia del primer asentamiento poblado que tiene la ciudad de Sevilla. Es decir, cuando otras capitales pues tenían tres chozas con 12 habitantes, aquí en Sevilla éramos 200.000 habitantes y éramos perfectamente urbanizada, la capital del mundo, pero bueno, con lo por cual, gracia, bueno, la historia nadie nos la puede quitar. Pues vamos a centrarnos nuevamente en este vecindario de Sevilla, que está en la zona. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo empieza esta investigación? Porque creo que es también por un grupo que te llama, que dice que quieren hacer una investigación contigo. Sí, un grupo. Y aprovechas para decir, bueno, pues vamos a irnos para que también haya, por así decirlo, público objetivo o personas objetivas que no sepan de la historia del lugar. Sabes que yo a las investigaciones no me gusta que vayamos solos. Uh-huh. Sobre todo cuando son espacios grandes. Salvo que, como tú dices eso, porque Itálega fue un espacio grande, o por ejemplo, San Isidro del Campo fue un espacio grande, pero son sitios donde sí que tuvimos que entrar con unas medidas de seguridad, con unas medidas oficiales de autorización y de aceptación, pues bastante importantes, como tú dices. Importante. No me gusta ir a estos sitios solo, no porque no quiera ir solo, que sabes que he entrado en muchísimos sitios, pues evidentemente yo solo o acompañado por otra persona y ya está, sino simplemente porque, bueno, hay mucho espacio que cubrir y mientras más seamos dentro de un orden de investigación y sepamos que hay unas medianas garantías, pues evidentemente más comodidad vamos a tener a la hora de obtener resultados y demás y poder analizarlo. Uh-huh. Por eso, bueno, pues un grupo de amigos me propusieron la opción de ir a un lugar, en este caso el lugar lo elegía yo, y dado el antecedente que teníamos con esa casa de la que habíamos hablado en Tarazona, pues por qué no decidir ir allí, distribuirnos lo mejor posible, hacer barridos fotográficos, hacer sesiones de psicofonías, es decir, hacer una investigación objetiva del lugar y bueno, tratar de ver si había algo o no. Los fenómenos misteriosos son atemporales, uh-huh, no tienen reloj. No atienden a una visita determinada o a que alguien quiera ir a investigar para que se manifieste. Salvo, como tú otra vez te has contado, en la calle Fantasio, que entendían a las 6, de 6 a 7. Exactamente, exactamente. Eso bueno, sí tenían su horario. Pero que la realidad del cine Fantasio era bien diferente por eso a la que podemos vivir en este lugar. Entonces, allí fuimos, distribuimos el equipo, es decir, éramos aproximadamente unas 14, 15 personas. Uh-huh. Cada uno tenía una zona a cubrir, zonas que iban a hacer sesiones de psicofonías privadas, sesiones fotográficas, que íbamos a hacer vídeos del lugar también, más que nada porque en los vídeos suelen surgir orbes en movimiento, que aparte de las que podemos grabar en cámaras de foto, pues las orbes no dejan de ser un fenómeno también inexplicable. Uh-huh. Si bien también hay que decir que polvo, partículas de humedad en suspensión, insectos, pueden dar origen evidentemente a crear la confusión y a tildar de fenómeno paranormal lo que realmente no lo es. Con lo cual allí fuimos y allí comenzó una investigación, creo que un grupo, tú tuviste la oportunidad de vivirlo, bastante competente en estas lides, bastante curiosos, sí. Bastante silenciosos también, lejos de lo que podríamos pensar en un primer momento, que se daban bastante bien a respetar, digamos, esas órdenes de equipo, esas órdenes de investigación, y a partir de ahí, bueno, pues plantear realmente una noche que se antojó realmente interesante bajo esa lluvia de estrellas que eran las lágrimas de San Lorenzo. Cierto. Que también pudimos contemplarla porque la belleza de un espectáculo astronómico como esa tampoco está reñida con una investigación. Y es cierto que cuando acudíamos para allá empezamos a decir que bueno, a ver cómo iba la experiencia, porque había gente que dentro de este mundo del misterio, también nos gusta ir con gente que sean escépticas por aquello de que, bueno, que la gente no crea siempre que sí, que eso serán cuentos que hacemos para entretener al público, sino que realmente en ese lugar pues ocurrieron cosas que fueron presenciadas por todos los que allí estaban y que una vez que empezaron a manifestarse los fenómenos paranormales costó o algo... Costó trabajo, pero luego una vez que empezaron, la verdad es que la gente se cayó y dijo, espérate, porque no, cuando te das cuenta de eso, no sabes lo que está pasando, Ahí la gente empieza a tener un poco de más respeto por estas cosas. Costó trabajo, pero realmente cuando se comenzó a funcionar todo, cuando llevábamos allí ya casi más de una hora y media, dos horas, cuando aquello empezó a funcionar, la verdad es que los resultados fueron bastante buenos. No es que fueran una manifestación palpable ante nuestros ojos, ojalá, que más hubiéramos querido. Que grabar algo así, ¿verdad? Exactamente, pero sí cuando menos el irte de un lugar sabiendo que había habido algo. Y eso también es importante. Amén de aquel señor que entró y que lo vimos entrar. Pero no lo vimos salir. Pero no lo vimos salir y hombre, nadie sabía de dónde salió aquel individuo. Desde luego, si era un fantasma, tecnológico era porque iba con una linterna. Sí, llevaba por lo menos... Que la cosa es cierto que nos dejó bastante impresionado porque entró por una puerta exterior, porque la que luego, curiosamente, salimos porque vimos que era más rápido salir del exterior, pero entró, nos miró, atravesó una de las naves laterales y cuando se suponía que iba a salir, por donde hicimos luego la sesión de Spirit, no salió. No sé por dónde salió ni lo que hizo este hombre, pero... Es que no se le vio salir. La cosa fue esa. Y estuvimos buscándolo un poquito por decir, no vaya a ser que este hombre esté por aquí y nos eche a perder la investigación. Sí, porque también, contándolo todo, Tarazona es un sitio, pues evidentemente es una ciudad dormitorio de Sevilla, pero sí que también es verdad que es una residencia de verano de muchos sevillanos y bueno, tuvimos también los típicos bromistas que empezaron a gritar desde fuera y que hombre, con gente que no está habituada a esta tuvimos que hacer un poco de control también para que no nos diera un susto que tuviéramos más problemas que tuviéramos que terminar en un hospital con un ataque cardíaco. Evidentemente, no, de hecho nunca estamos exentos de los ruidos involuntarios que se puedan originar dentro de una investigación provocados por el ser humano, no estamos libres. Ladridos de perro, pájaro, eso siempre lo vamos a escuchar, palomas. Pero bueno, sabiendo, identificando antes previamente lo que hay en cada sitio, luego a la hora de identificarlos en todas esas grabaciones, pues evidentemente lo tenemos más sencillo. Sí es verdad que eso nos llamó la atención, el individuo fantasma, entre comillas, que bueno, entró pero no salió. Me imagino que todavía está el buen señor allí metido. Y a partir de ahí comenzó una bonita experiencia que, bueno, será la segunda parte de este programa, me imagino. Pues así, lo dejamos para esta segunda parte del programa. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación. Pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Y retomamos porque nos hemos puesto a poner en común todo lo que pasó esa noche, esa extraña noche de sábado hace un poco. Estuvimos en el centro, tú empezaste a darnos instrucciones generales de la investigación a las personas que como hemos dicho antes, no son habituales de este campo. Y prácticamente desde que tú iniciabas esas explicaciones, tú empiezas a notar como en la planta superior del lateral, dedicado a las habitaciones, como tú has dicho, hay una sombra que empieza a moverse y a mirarnos como indiscretamente, como curiosa desde la ventana, ¿no? Bueno, realmente fíjate que cuando estábamos distribuyendo un poco el trabajo, cómo lo íbamos a hacer y demás, no fui yo directamente el que me di cuenta de ello, sino una chica que estaba junto a mí, la que cree ver algo. Claro, siempre lo puedes pensar que puede ser sugestión, el miedo también es importante en este tipo de cosas porque hace a las personas, bueno, que vean o los mismos nervios les hacen ver lo que realmente no hay. Pero sí es verdad que mientras que seguía hablando, algo cruzaba por allá y hay un momento en el que yo dejo un poco esa explicación que estaba dando a aquellas personas que nos iban a ayudar y me muevo hacia aquel mismo lugar. Lo primero es que hay que hacer notar e indicar que no hay acceso a esa planta, primera planta o planta elevada de este lugar, no hay escalera, por lo cual es harto difícil acceder a ella. Y además, aunque estuvimos otro chico de los que estaban en el grupo y yo buscando la forma de trepar a la segunda planta, sí que es cierto, había un lugar donde escalando un poco se podía trepar, pero luego la techumbre estaba completamente tirada, incluso en el sitio donde creímos... ¿Quemada? Sí, por eso te digo que en el sitio donde creímos ver esa sombra, el techo estaba quemado y estaba completamente derruido. Otro fenómeno que vivimos fue el de unos ruidos extraños que se estaban produciendo justamente en una nave donde había dos personas. Uh-huh. Que estaban también haciendo una sesión de psicofonías. Que como anécdota, creo que era un matrimonio donde la chica le dijo: te vas tú solo, yo me quedo aquí en el patio central porque no quería ir. Sí, sí, no porque quería. Era la que estaba con más miedo de todo el grupo. Y sin embargo, nosotros sentíamos allí ruido sí. Y ellos no. Es cierto. Evidentemente, lo que nosotros escuchábamos no eran a ellos, ellos estaban en otra parte. Y que además eran unos ruidos, bastante, o sea, que sabíamos que dentro podía haber animales, gatos, perros, pero eran unos ruidos de una consistencia que un gato, hombre, no va a hacer ese tipo de ruido tan fuerte. A modo de curiosidad, también decir que se capta una fotografía con orbes. Sí, cierto. Que yo inicialmente lo califico como posiblemente polvo en suspensión. Pues le estalló un flash incluso. Le estalló un flash y luego una persona que tiene también lo que podríamos decir una fotografía en la cual hay una especie de rostro, una especie de sombra. Que quizás es una pareidolia o quizás no. De todas formas, esa fotografía está sometida a investigación. No obstante, Pedro, fíjate que, bien lo comentabas tú al principio, nosotros no fuimos solos, nos acompañaban tanto Marisol como Leo, aparte de todos esos amigos que nos juntamos esa noche para investigar, y ellas tal vez desde una visión objetiva, desde una visión aséptica de estos fenómenos, o por lo menos de lo que vivimos esa noche, también nos podrían hacer. Mientras que yo hablaba, Leo hacía un gesto refiriéndose precisamente a esa zona donde se capta esa imagen que está ahora mismo siendo sujeta de análisis. Y ¿qué es lo que ocurría en este lugar, Leo? Pues que precisamente la foto coincide con el lugar de esa primera planta en la que esa persona creyó ver una sombra o una imagen, una presencia, en definitiva. ¿Qué impresión te dio el lugar? ¿Qué impresión te dio esta hacienda de Tarazona cuando llegamos? Hay que decir que en la mañana de ese mismo día estuvimos nosotros pues comprobando que estuviera accesible, que no hubiera ningún peligro, que se pudiera entrar. ¿Y qué impresión te dio de día y de noche? De día, bueno, pues de día se ve todo mucho más claro, evidentemente. No tuve ninguna sensación. Sin embargo, en la noche sí tuve sensación de angustia. Quizás pues por todo lo que es la oscuridad. Estuvimos también más por la parte del patio, que se ve mucho más claro. Y tuve eso, sensación de angustia, de angustia. Marisol, tus sensaciones en este lugar, que te estrenabas yendo a un lugar de estas características, con fama de estar encantado, con fama de presuntas presencias en el interior, la presunción siempre va por delante, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Bueno, mi sensación al principio fue como ir de excursión, así, porque era la primera vez que iba, y bueno... al entrar, pues era muy difícil el acceso, muy complicado, mi equilibrio chungo y me costó bastante entrar, la verdad. Y sentí en varias zonas como escalofríos cuando hacía bastante calor, ¿eh? Hacía bastante calor. Luego la sombra esa. Yo creía que había alguien en la segunda planta. Más le pregunté a José que si se podía subir ahí, porque me pareció ver a alguien asomado en un balcón, una especie de balcón. Y él fue a mirar y es que ahí no se podía subir. La primera, creo recordar que lo primero que hicimos fue repartir a las personas del grupo por diferentes sitios. Hicimos primero una exploración fotográfica donde tú dices que han salido estas fotos. Yo tuve oportunidad de ver una que era una foto con un orbe, que parecía que era un orbe curvo además, con unas de energía. Una traza rara. Sí, porque además estuvimos viendo a ver si podía ser un animal, pero claro, era la traza de movimiento, además lo que se suele decir cuando un orbe tú lo agrandas, era como un haz de energía, como una especie de, digamos, en plan así coloquial, una especie de carita. Entonces sí que es verdad que esa foto fue un poco curiosa. Luego ya lo que hicimos fue, creo recordar, repartir a las personas para que tuvieran un momento de tranquilidad o de aislamiento, cada uno repartido por todo el edificio, ¿no es así? Hicieron su propia sesión de psicofonía para cubrir todos los lugares a la vez, y pudieran investigarlo, que al fin y al cabo era... Es lo mismo que hicimos en el monasterio de San Isidoro del Campo, pero evidentemente con otras personas. Repartirse, que hicieran sus propias fotografías, que hicieran sus propias sesiones de psicofonía, y a partir de ahí, pues... procedemos a reunirnos de nuevo, puesta en común, e irnos ahora sí a todos juntos a un lugar determinado, que era donde parecía que se habían condensado las visualizaciones extrañas en esta noche. Sí, porque creo que los grupos, porque además fue un momento en el que tú y yo, o bueno, yo con otra persona, nos fuimos también a ver si había merodeando gente por la zona, pues cuando se escucharon las voces de los bromistas, cuando entra este personaje con la linterna, que no sabemos de dónde apareció ni por dónde salió. Bueno, no sé, igual se perdió por una de estas galerías, pero no sé si te dijeron los diversos grupos que se hicieron, porque creo que fueron 8 grupos diferentes, si en esas psicofonías en esas grabaciones habían notado algo. Dos personas me dijeron que por los picos que habían dado las grabadoras, creían que había algo, pero que está todo sujeto de ser analizado, porque evidentemente son muchas y es una tarea larga, es una tarea compleja, ¿verdad? Yo abrigo esperanzas de encontrar alguna que otra, de algún que otro sonido psicofónico. Creo también que los 3 grupos que estaban en la parte de la entrada, donde luego nos fuimos a contar esta experiencia final, que fue un poco el boom, cuando todo se descontroló un poco, que habían escuchado pasos también por la planta superior. Efectivamente, María, en concreto, una amiga, que es la que estaba en aquella zona, pues es la que comienza a sentir pisadas, y luego posteriormente también Beatriz, que se encontraba con otras 2 personas, empieza a sentir pisadas en un lugar donde, además, ellas lo decían, ahí es imposible porque el techo está quemado, sin embargo se escuchaba crujir la madera como si alguien estuviera pisando en el mismo lugar donde se ha podido ver esa sombra extraña. Arriba tuvimos la oportunidad de verlo, no acceder a ello porque, reitero, no hay escalera, y además, aunque hubiera escalera, es temerario subir allí. Y allí no había nadie, y por tanto, ¿qué lugar elegimos para esa sesión psicofónica y esa sesión tanto de Spirit Box como de Spirit Radio? Pues precisamente el lugar donde se habían concentrado esos sonidos, que quizás era el que más invitaba a albergar esperanzas de poder captar algo. Y aunque la Spirit al principio estaba temerosa, como se suele decir, no había unos resultados definidos, sí es verdad que cuando empezó a hablar se abrió esa caja de los truenos. Yo he de confesarte que me quedé con las ganas de investigar una zona que era la zona de la arcada principal, que además hay un cúmulo de tierra bastante alto, bastante grande, donde se podía ver prácticamente la planta principal, la planta segunda, por donde se vio este sujeto merodear. Que nos metimos, la chica que tú dices, María, su pareja y yo, nos metimos por un sitio de difícil acceso, y es verdad, cuando entré en esa galería lateral sí que sentí un poco más de opresión o de angustia o de agobio, vamos a decir. Pero claro, es que como tú dices, como vamos a contar ahora las 4 personas que estamos aquí, que tuvimos la suerte de vivir eso, es que fue tal los resultados de la Spirit Radio, sobre todo algunas de las contestaciones y algunas de las cosas que tú le pediste que hiciera, que luego es que ya nos movimos allí y nos queríamos mover, que ya, además tú dijiste que no es bueno estar más de 2 horas en un mismo sitio, pues, aunque no es cierto, pero bueno, se puede estar en una investigación, se puede dar a más, pero bueno, sí que es verdad. Nunca, que llevamos... Mientras más tiempo esté, más riesgos corre. Sí, pero que también es verdad que llevamos a personas que no estaban experimentadas, con lo cual, pues bueno, tampoco era plan de estar allí mucho tiempo, además ya eran las 2, las 3 de la mañana, terminamos. Pero claro, es que fue cuando te decían 2 últimas preguntas y seguíamos haciendo, porque es que ya hubo un momento en que estábamos tres equipos y los tres iban al unísono prácticamente contestando. Dejamos, creo recordar, la Spirit Box, teníamos dos Spirit Radio encendidos, tú estabas con la Obilu, uh-huh. Y era hablar la Obilu, hablar la Spirit Radio de Leo, una y al momento hablar a mí una tras otra, además dando respuestas coherentes Obilu, como, además, como se acabó, frase. Se acabó estropeando, se ¿cierto? Acabó volviendo loca. Que tú dijiste apetado. Sí, o sea, tal cual. Que además es un equipo costoso, sí. Un equipo muy caro, y que cuando llegué a casa, pues la volví a conectar y salió andando perfectamente. Además fue ponerla, creo recordar que dijo cuatro frases coherentes con lo que se estaba diciendo, súper rápido, además lo vi, tú sabes que también tarda un tiempo en calibrar, bueno, uno lo va a saber si es tuya, y fue empezar a soltar frases y hacer ¡pum! Y apagarse eso una noche y tú, que me lo han petado. Y a partir de ahí comienza quizás lo interesante. Uh-huh. Vamos a hablar con tanto con Marisol como con Leo, y que sean ellas las que nos lo cuenten, quizás, que eran las que llevaban un poco el peso de esa bilateralidad que tenían con esas máquinas, ¿verdad? Sí, y pero con la Spirit empiezan ellas dos y luego ya empezamos eso. Sí, además, hay que decir que fueron muy insistentes, es decir, uh-huh. No dejaban que aquello se escapara sin una pregunta, con lo cual se estableció un diálogo bastante curioso. ¿Qué os llamaba la atención, Marisol? De esa última media hora que estamos allí realizando pruebas. A mí lo que más me llamó la atención es que nos repetían muchísimas veces que nos marcháramos y cada vez que lo repetían entraba un frío, un escalofrío por el cuerpo horroroso. Yo lo advertí, de hecho, hacía mucha calor. Sí. Y más en aquella zona, parecía que estaba todavía ardiendo, uh-huh. Víctima de aquel incendio que la asoló otrora. Pero qué curioso, porque dije, tener cuidado, si pese a tener calor, empezáis a sentir que un frío os envuelve y que el resto, sin embargo, tiene calor. Porque uh-huh. Ayer, que más o el que menos, estaba ya sudando. Sí. Y sin embargo, ese frío selectivo comenzó a ir rodeando poco a poco a todos y cada uno de nosotros. Más fue, bueno. Sí, además coincidió con una pregunta que se le hace. Y para le preguntamos, ¿dónde estás? ¿En qué sitio te encuentras? Y dijo, aquí. Y fue justamente cuando comenzamos todos los que estábamos allí coincidiendo a sentir ese escalofrío, ese cambio de temperatura que podemos sentir. Más fue curioso porque creo que tú le dices en un momento determinado, cuando les he preguntado dónde estás, aquí. La Spirit Radio, creo, de Leo dice, dejadme pasar, tú le dices, ¿quieres pasar? Pasa, sí. Y fue barriendo de izquierda a derecha, yo me encontraba que sea total, al final de la derecha, un frío que desde el principio el chico que estaba más a la izquierda dice, uy, qué frío me está entrando, y vamos viendo como todo nuestro brazo a un modo secuencial se iban erizando los pelos, hasta que el chico que estaba a mi derecha, que era el último ya que estaba en el grupo, decía, es que tengo el brazo izquierdo completamente congelado y mi brazo derecho tengo muchísima calor. Otro chico de los que venía con nosotros vio como alguien se asomaba precisamente a una de las portadas de aquel lugar que da al patio trasero, que incluso fui a comprobarlo. Y allí en ese patio, además, inaccesible. Sí, porque además había un montículo de una serie de fardos de maleza, de rastrojo, que uno, si pisa, se hunde. Uh-huh. O sea, imposible. Y sin embargo, lo ve. A partir de ese momento, ¿qué te llama más la atención de esos datos que nos fue dando? Bueno, lo que más me llama la atención fue el cambio de temperatura, ¿no? Pero después también hubo otra serie de preguntas que también llamaron mucho la atención, las respuestas. Por ejemplo, nos indicaban que fuéramos a buscar monumento que no vimos por ninguna parte. Quizás en su apogeo de aquel edificio, sus años buenos, pues supongo que a lo mejor habría allí algún tipo de monumento o algo similar. Eso también es curioso, ¿verdad, Marisol? Que sí. No paraban de repetir lo del monumento y la verdad es que no lo llegamos a encontrar. Aparte también lo que más me llamó a mí la atención fue las diferentes voces que escuchamos. Había algunas que nos llegaron a marcar porque eran voces muy fuertes y claras. Última yo creo que fue la peor. La última... Sí, fue la más gutural y además fue prácticamente la que nos echó de allí, ¿no? Que nos invitó a irnos. La que José Manuel dijo, no voy a decir lo que os ha dicho, lo que yo he creído escuchar, porque no tengo ganas de haceros pues tener un mal rato. Hay un momento, Marisol, en el que preguntáis cuántos habían allí, y responden. Uf, contundente. 7, pero con una voz clara. Alto y claro. Sí, alto y claro. Además. Y para, contundente, ¿eh? Para que no las fuéramos. Personas que no hayan visto la Spirit Radio, la Spirit Radio es un, no es como la Spirit Box, hace un recorrido continuo de frecuencias, sino que es un aparato donde va haciendo un barrido en silencio y cuando capta algo el que lo Vilus hace, pone transcomunicación y salta la, la palabra. Bueno, ¿por qué fue? Preguntar a este chico cuánto soy es que no me dio tiempo, sino que saltó directamente la palabra, como dice Marisol, 7. Y luego también recuerdo que hubo otro momento donde parecía que estaba haciendo como una serie de respuestas, donde empezaba contigo de asesinato, sí, caballo, hospital, sí, caballo, madre, envenenamiento, enfermera, sí, médico. Sí, todo, todo, todo. Sacrilegio también, hijo. Sacrilegio, efectivamente. Sí. Era curioso ver, comprobar cómo había una coherencia bastante alta en lo que nos estaban diciendo. Sí, como si fuera, quisiera que formáramos un mensaje, ¿no? Con todas esas palabras. Sí, hombre, que además la gente que no se piensa que tampoco dicen eras una vez en un sitio donde había una persona, sino que es cierto que es como el juego este que tiras 5 dados y tú tienes más o menos que completar un poco la información. El mensaje. Efectivamente, el Dixie creo que se llama este juego. Y era verdad que si tú, con un poquito de imaginación, todas las palabras y todas las cosas que te iban diciendo, podía darle un sentido bastante claro. ¿A qué había podido pasar allí? Efectivamente, y luego es verdad que hubo palabras o hubo respuestas, como la que dice Marisol, que fueron bastante contundentes. Y que a mí me sorprendieron por la rapidez con la que contestó. ¿Qué fue? ¿Cuántos soy? 7, directamente, sobre la marcha. Claro. Sí, y las voces, pues eso, que lo mismo se escuchaba como una voz muy suave de una mujer, y de momento era una voz grave que te chocaba muchísimo, de una persona mayor, de un hombre mayor. Sí, lo he comentado yo antes, una voz que era muy gutural, que además no daba, a mí por lo menos no me daba muy buenas vibraciones, por aquello del sonido que llevaba, y bueno, que nos invitó a ir, ¿no? ¿Qué es lo que...? ¿Qué creéis que pasó allí? ¿Qué creéis en virtud de...? Esto es una hipótesis, ¿eh? Que ningún oyente vaya a creer que en base a esta hipótesis de una noche de investigación vamos a armar lo que realmente sucedió. Esto es una hipótesis que puede estar acertada o equivocada, posiblemente. Vamos a jugar a eso, a crear una historia en base a palabras. ¿Qué creéis que ocurrió? Venga, a ver, ¿quién abre fuego? No sé, el tema del incendio puede haber tenido algo que ver. Allí, si hubo un incendio con personas dentro, imagínate lo que pudo hacer aquello, ¿no? Es que incluso, por ejemplo, en ese incendio, una de las cosas que decía caída de caballo, que alguien estuviera montando y que en base a ese incendio se cayera del caballo. Aquello no dejaba de ser también un sitio donde había enfermos. Sí. Que estuviera allí convaleciente esta caída de caballo muy a lo Juego de Tronos. Porque además es que había, vamos, es que había cuadras, de hecho. Edificio, o incluso hermanos jesuitas que hubieran estado enfermos en aquel lugar. Hombre, además recordemos que en el siglo XIX coches no había, con lo cual para desplazarse de Sevilla eran a Tarazona a ver eso, porque andando estaba un paseíto. Y que estaba, bueno, sigue estando un paseo Tarazona, creo que están a 11 kilómetros. Sí, unos 11 kilómetros, con lo cual se puede hacer ahora en bici y demás, pero no es más que lo hicieran a caballo. Los frailes, los hermanos, lo que tenían es lo que tú dices, carros para ir de un sitio a otro. ¿Creéis que aquella sombra que se vio fue una visión real? ¿O por el contrario fue más producto de la excitación del momento? ¿Qué creéis? Es que habíamos varias personas en varios puntos. O sea, que todos coincidamos en que alguien había arriba y asomado. Era mucha casualidad. Es complicado. Además, sí. Si te fijas, la visión de esta persona que estaba asomada en la primera planta se inicia cuando entramos, y aunque es cierto, por los accesos laterales, todos notamos, como ha dicho ella, que era difícil de acceso, agobio, como ha dicho Leo, como yo te dije a ti propiamente, y luego cuando me metí en la otra, en el patio exterior la tranquilidad que había, quizá era por el hecho de la noche, que tú dices que había lágrimas de San Lorenzo, una luna llena que daba una iluminación del sitio muy buena, como si tuviéramos una farola allí dentro. Había mucha tranquilidad en el patio, o sea, realmente cuando nos empezamos a poner nerviosos, cuando la gente empieza realmente a alborotarse, es cuando estábamos metidos en esta sesión de Spirit dentro, que habíamos tenido también. Ay, es curioso porque una cosa que yo, a lo mejor también por el hecho de ir con personas, como hemos dicho, que no están habituadas, éramos un poco los que controlábamos todo. Yo estaba siempre, cuando estábamos haciendo una sesión de Spirit, cuando empieza todo, vuelta hacia la puerta para que no hubiera ningún bromista que viniera, no ya a fastidiar un poco la sesión, porque eso al fin y al cabo es un poco menos, sino a meter un susto que pudiera llegar a mayores, porque que salga una persona corriendo allí puede dar lugar a que haya una lesión bastante fea, bastante grave. Y yo, es cierto que yo miraba muchas veces a la puerta porque yo notaba que iba a entrar alguien y no llegó nunca a entrar nadie. Pero es verdad que lo que dice Marisol, que hombre, que de 18 personas podemos estar allí dentro, 7, 8 vean algo en el mismo punto y en, además en un momento donde estaba todo muy tranquilo, no deja de ser algo llamativo, curioso. El momento que yo lo identifico con la arcada principal, que era donde habitualmente se ponía una imagen de un santo, uh-huh, una imagen de una virgen, bien una escultura, bien un azulejo. Y que bueno, si allí tienes que buscar un monumento, tal vez en esa arcada principal es donde la podremos encontrar. Quizás pudiera ser la lápida o la losa que está en la entrada a lo que se hacía referencia anteriormente. Tal vez, es posible. Quizá el hecho de... Que es por donde entramos, claro, ¿verdad? Sí, quizá el hecho de lo que estábamos viviendo, de las respuestas que estaban dando y de, ¿por qué no? La imaginación como corre una noche de agosto con calor, aunque hubo momentos de frío, pues no nos impidió el hacer una investigación más amplia, de ir a más sitios, porque estábamos todos pegados a los aparatos viendo cómo iban saltando continuamente esas voces, esa voz de mujer, esa voz gutural, esa voz de hombre, que nos iban dando información y era un poco, pues, arma tu propio puzzle de tu propia historia, y por eso tampoco fuimos a buscar otras cosas. ¿Qué valoración hacéis, por tanto, de esta noche de investigación en la hacienda de Tarazona? Bueno, pues mi valoración es que tiene que haber algo. Yo no creo, ya te digo que no creo en estas cosas, pero sí que es curioso las respuestas que daban, las diferentes voces, esa sombra en la segunda planta, los cambios de temperatura estos tan bruscos, que entrabas en un sitio, hacía calor, pero se escuchaba en las piri esas voces, que nos fuéramos y te entraba un escalofrío. O sea, positivo. Y eso sin creer, Leo. Bueno, pues has estado en viandas, has estado en Bellas Artes, has estado en la Casa de la Loca, has estado en muchos lugares del misterio, tienes experiencia. Todas son diferentes, efectivamente. ¿Cómo ves esta hacienda de Tarazona? Pues una investigación que empezó de menos a más. Efectivamente. Creo que eso es básico, de menos a más, que nos fue llevando poco a poco a lo que íbamos buscando, que siempre es buscar, pues, qué es lo que ocurre allí. Y yo me quedé con las ganas de subir a la planta de arriba, que evidentemente no se puede acceder a ella, porque creo que allí hubiéramos encontrado muchas explicaciones a lo que pasó allí. Pedro. Pues yo quiero volver quizá también cuando haya menos gente en estas inmediaciones de Tarazona. Como hemos dicho, no deja de ser un lugar de veraneo de muchos sevillanos, que podemos estar mucho más tranquilos y volver para investigar mucho más a fondo todas las estancias. Uh-huh. Y como dice Leo, eso fue una investigación que fue de menos a más, y quizá, pues bueno, fue también un poco, como tú has dicho al principio, no es uno de los sitios, por suerte, más conocido del misterio sevillano, pero que quizá se fue cargando energéticamente. También sabes que a medida que se va yendo, empieza a dar resultados, porque no deja de ser una carga de energía, como solemos decir siempre, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y es verdad que muchas veces hemos ido a sitios donde al principio no han dado tan buenos resultados, y poco a poco, no sé si es que el sitio se va acostumbrando a ti o te va revelando sus secretos, pero es verdad que habrá que volver, porque la verdad, yo no pensaba que íbamos a ese sitio, pensábamos que iba a otro sitio, que sabes que le tengo mucho cariño y que me encanta, pero la verdad es que no deja de ser un sitio que quiero volver muchas veces. Yo voy a ser de Lorenzo Fernández Bueno y de Francisco Contreras, y a mi reflexión final solamente le voy a poner un titular: fuimos testigos de lo imposible. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y relajamos un poco el ambiente de tensión, de nervios, de miedo, con un poco de música. Un poco de música que nos servirá para poner el punto final a este programa de hoy. Este programa especial de la temporada 12, primer programa de Voces del Misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Y que servirá para dar la bienvenida la próxima semana a todos los miembros de este equipo y también a esos nuevos fichajes que hemos realizado de cara a un año que va a ser apasionante en esta revista sonora que, como cada semana, les acompaña para llevarles lo mejor del mundo del misterio. Y como no podía ser de otra forma, les emplazamos a esa nueva cita y a que sigan escuchando Sevilla Fútbol Club Radio. Y para despedir, os dejo con un misterio, el de la vida misma, con Carlos Rivera y Otras Vidas. Hasta la semana que viene. No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Descubrí en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú. Y no sé qué fue, qué es lo que hice, qué dolor. Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te vi solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer. ¿Qué es lo que hice en otro tiempo para ahora encontrarme en este instante junto a ti? Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto para que hoy seas quien me vino a redimir. No sé si yo te encontré, si me encontraste en mí. No sé qué fue, qué es lo que hice, que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer. No sé qué fue, qué es lo que hice, que no lo puedo creer. Podría jurar es cosa de Dios.